Finalizando seguro. No, ahora hablar tranquilo entre mañana y pasado a ver cómo sigue esto, pero acá hay un ciclo que está finalizando seguro.